Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, pero del año 1973, muere el célebre pintor español Pablo Picasso. Quien les habla, Lisdé Ramos, en los controles, nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @albaciudad/culturaldía. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Contra la impunidad, presidente Maduro solicita al Tribunal Supremo de Justicia la anulación de la ley de amnistía. Anuncio presidencial convoca instalación de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación a las víctimas. Cultura. Inauguración, hoy arranca el 12º encuentro Venezuela en la Encrucijada. Taller Saúl Huerta, Premio Nacional de Cultura, ofrecerá clase magistral en PDVSA La Estancia. En estreno proyectarán documental sobre el doctor José Gregorio Hernández en Caracas. Exposición Dicotomía del Instante será inaugurada en el Museo de Bellas Artes. Con trabajo audiovisual, Museo de Arte Contemporáneo recordará a Pablo Picasso durante abril y mayo. Nueva versión Valecopelia celebrará aniversario del Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. Con el apoyo del pueblo revolucionario colmando las calles, este jueves el presidente Nicolás Maduro indicó que solicitará formalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evaluar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional. Así lo informó el jefe de Estado al considerar dicho documento como una ley para la guerra y el autoperdón a los golpistas. En abril lo que va a haber es más revolución, más patria, más pueblo movilizado, más pueblo consciente. Y en abril vamos a ganar la paz. Hoy ha sido un día de rebelión de la conciencia. La rebelión nos pertenece a nosotros en el alma, porque somos los hijos y herederos de los cimarrones como Andresote. Soy hijo de la rebelión. Somos hijos de Pedro Camejo Negro Primero, que con su lanza iba adelante. Somos hijos e hijas de Juana Ramírez y de los pueblos indígenas. Somos hijos del 4 de febrero y de Hugo Chávez Frías. Yo diría, con el permiso del profesor Escarrá, que esta ley es un solo acto político, legislativo y moral. Que empezó con el primer proyecto de ley, que es uno de los adefesios criminales más grandes que jamás se haya escrito en la historia constitucional de Venezuela y creo que en la historia legislativa del mundo. A la fecha y en solo dos días de jornada, un total de 2.587.000 venezolanos han firmado contra esta ley, en un acto que, en palabras del primer mandatario, tiene que ser una demostración de conciencia y voluntad contra la guerra, la impunidad y la amnesia criminal. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este jueves, durante una reunión con el Comité de Víctimas de las Guarimbas, el presidente obrero Nicolás Maduro instaló la Comisión de la Verdad por la Justicia en el Palacio de Miraflores. Yo tengo en mi poder, con el decreto de emergencia económica, poderes constitucionales especiales para legislar. Hágame un decreto con suficiente poder constitucional para establecer esta comisión, darles pleno poder y ustedes salen a construir la paz. Frente a la ley de autoperdón criminal, Comisión de la Verdad por la Justicia. Ese es el dilema y vamos a resolverlo a favor de la paz. En este sentido, el primer dignatario manifestó su rechazo contra medios españoles que apoyan a los familiares de los responsables de la violencia, ignorando a las familias de las víctimas. Los medios de comunicación españoles los han ignorado. Es lamentable cuando van los familiares de los victimarios, de los asesinos, les dan primera plana en todos los medios de comunicación españoles. Me da vergüenza por Antena 3, por Telediario, por ABC, el diario del franquismo. Le dan primera plana a los familiares de los que mandaron a asesinar, pero los familiares de las víctimas son invisibles. Para las oligarquías, los pueblos siempre han sido invisibles, pero nosotros nos haremos respetar y sabremos ser visibles, como han sido ustedes, con la verdad. Una hermosura lo que hoy hablaron ustedes realmente. Y no hay odio, no hay revanchismo. Asimismo, Maduro llamó al pueblo a estar alerta y activo en la defensa de sus derechos y contra toda intención de la derecha de quebrantar la Constitución. 12:11. Cultura. Con un acto de instalación y un foro inaugural, inicia este viernes en la sede de la Cancillería de la República el 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas Venezuela en la encrucijada Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, el cual se llevará a cabo hasta el próximo 13 de abril y contará con la ponencia de 50 intelectuales nacionales y 35 internacionales. La actividad inaugural cuenta con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Nosotros podemos decir que la Revolución Bolivariana es el gran acontecimiento cultural en todo el sentido de la palabra, ético, estético y político, con el que se quiebra el siglo XX y se inaugura un nuevo siglo. ¿Cuáles son los elementos de este acontecimiento cultural que está en permanente construcción y reelaboración? Lo primero es que todos los constituyentistas que hicieron parte de la elaboración de ese extraordinario texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela dieron un debate profundamente cultural. Así, el proyecto de la interculturalidad, del reconocimiento, de la pluralidad étnica, de las diversas estéticas, prácticas políticas, rompió con el mito de la cultura única que mantenía oprimido simbólicamente a los distintos movimientos culturales y a los distintos movimientos sociales que resistían desde los símbolos. Cuando un pueblo es derrotado militarmente, bien sabemos, resiste culturalmente. Asimismo, a partir de las 5:30 de la tarde, iniciará la serie de foros públicos en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde estarán como ponentes los intelectuales Atilio Borón de Argentina, Vladimir Acosta por Venezuela, Abel Prieto por Cuba, entre otros. Hacemos extensiva la invitación a toda la población caraqueña a que asista y participe de estos foros. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este sábado 9 de abril, el maestro Saúl Huerta, Premio Nacional de Cultura, ofrecerá una clase magistral en PDVSA La Estancia a partir de las 2 de la tarde. Este encuentro con el maestro Huerta se realizará en el marco de la exposición Lo Esencial, Pinturas de Saúl Huerta, la cual engalana las salas de PDVSA. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. Este maestro de la pintura y Premio Nacional de Cultura 2015, mención Artes Plásticas, disertará de manera amplia sobre sus conocimientos en el área, su transitar por el mundo del arte, la pintura en Venezuela, el proceso de formación de un artista, todo esto de la mano con un agradable recorrido por esta muestra que ha venido disfrutando el público estanciero. De tal manera reiteramos la invitación a disfrutar de una tarde en compañía de un grande de la pintura en el mejor ambiente de Caracas. El taller va dirigido a personas de 15 años de edad en adelante, con entrada totalmente gratis. Acércate a PDVSA La Estancia y disfruta de todas las actividades que ofrecerá para este fin de semana. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este sábado 9 de abril se estrenará el documental José Gregorio Hernández, de carne y hueso, un evento que tendrá lugar en la Plaza Bolívar de Chacao a partir de las 7 de la noche. El documental está dirigido por Alejandro Gamero y producido por Cinesa, y en el que se aborda la vida y obra de un venezolano considerado santo por algunas personas y padre de la medicina moderna y médico de los pobres. Imágenes de archivo, recreaciones y entrevistas a especialistas dan forma a este trabajo trabajo para mostrar los atributos que le permitieron cosechar el aprecio y la admiración del pueblo. Entrada libre. Asiste. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, inaugurará este domingo a las 11 de la mañana su más reciente exposición denominada Dicotomía del Instante. La información la dio a conocer el presidente de la Fundación de Museos, Edgar Ernesto González. El Museo de Bellas Artes presenta una exposición sumamente importante dedicada a la obra de la artista venezolana Gloria Fiallo. Es una selección de obras realizadas por la artista entre el 2009 y el 2013. Es un juego visual porque la artista desarrolla el proceso creativo de su obra sobre textiles ya estampados. Entonces juega con el camuflaje y también con simbolismos propios que la artista ha venido desarrollando como lenguaje personal. Es una propuesta que estará presentada en la sala 12 del Museo de Bellas Artes, en el edificio moderno. Contamos con una selección de aproximadamente 50 obras, formato díptico, que van a estar siendo dispuestas en el espacio para generar un discurso curatorial y museográfico. La muestra será instalada en la sala 12 del Museo de Bellas Artes. La invitación es para el público en general a que asista este domingo 10 de abril a la inauguración de Dicotomía del Instante. 12:17. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Próximamente se ejecutará la reapertura de la Suite Voyard del maestro Pablo Picasso, colección de la Fundación de Museos Nacionales, la razón por la cual el programa formativo que adelanta la Biblioteca Pública de Arte del Museo Contemporáneo proyectará durante los meses de abril y mayo el documental titulado El Misterio de Picasso. Así lo informó Glenda Dorta, directora de procesos museológicos del recinto cultural. Dicho trabajo audiovisual muestra el emblemático creador nacido en Málaga, España, realizando sus geniales trazos y fantásticos dibujos en tinta. Todos los amantes de la pintura y el arte pueden visitar estos espacios en la zona cultural de Parque Central en Caracas, abierto en horario comprendido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con entrada libre. El próximo 22 de abril se estrenará una nueva versión del ballet Coppelia, primera coproducción de ballet presentada en la Sala Ríos Reina en el año 1983. Esto en el marco de la celebración del 33 aniversario de la inauguración del Teatro Teresa Carreño. La pieza dancística se presentará en la Sala Ríos Reina desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de abril, con una superproducción de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta entre 200 y 600 bolívares y pueden adquirirse en taquillas del teatro o a través de la página web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Son las 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Val es una obra que narra la historia de un joven poeta bisexual, el cual rechaza todos esos arquetipos de una sociedad burguesa y rompe con los paradigmas que vendrían siendo a nivel religioso, tabúes. Bien, hoy le damos la bienvenida a Juan Francisco Rojas, productor y actor. Hoy abordaremos un tema interesantísimo. Presentación de la obra Val de Bertolt Brecht. Esto se va a realizar en la Casa del Artista. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, encantado de estar aquí en esta entrevista contigo. Pues nada, este 8 y 9 de abril estaremos presentando en la Fundación Casa del Artista la obra teatral Baal de la mano de la agrupación Teatro Calabozo desde las 6 p.m. Los asistentes podrán deleitarse de esta pieza del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, como ya lo comentaste, pero con una versión libre de Juan Francisco Rojas, de mi persona, y por tan solo 250 bolívares el público podrá apreciar esta obra. Qué bueno. ¿Cuántas personas conforman esta producción teatral? A nivel técnico, a nivel de director y de actores, somos 10 personas. En la actuación está Víctor Lepetit, Martín Moreno, Victoria Morales, Marcelo Saltrón, Yurani Cervellón, Claudia Pischer, Juan Francisco Roja. Y en la musicalización, Joiner Burgos, realización de escenografía, Aronis Morales, realización de vestuario, Yolimar Chacón, diseño de iluminación y montaje técnico, Eduard Martínez y Ender Arteaga. Bien, por acá dice que tienen una adaptación de la obra. ¿Qué momento o qué puntos fueron esos cambios? Claro, para comenzar nada, la obra Val resalta el declive de la vida de un joven poeta que rechaza todos los artificios y adornos de una sociedad sumergida en lo que es la burguesía, dejándose llevar por el vino, la soledad y asuntos sexuales. Val rompe con esos paradigmas religiosos y morales de cada uno de los personajes que se encuentran a su alrededor, para de esta forma dar a conocer el verdadero ser humano que de los personajes, eso que muchas veces nosotros escondemos, ya sea por un tabú, ya sea por un paradigma de la sociedad. El tema principal de esta obra es la bisexualidad, un tabú aquí en Venezuela, pero no caemos en lo que es el cliché, porque estamos tratando Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán. Ya esta obra está por cumplir un siglo de lo que es su creación, y esta obra cabe destacar que no está en lo que es la teoría o técnica del distanciamiento, que estamos acostumbrados a verlo en lo que es la ópera de los tres centavos, la resistible ascensión de Arturo Uy, que han sido estos montajes que hemos venido viendo en lo que es las tablas capitalinas y alrededor de Venezuela, con lo que es la técnica del distanciamiento. En cambio, que Val son una de las tres primeras obras de este dramaturgo, ópera prima, que no entra en lo que es la técnica del distanciamiento, sino que viene saliendo de lo que es del teatro dramático, y entramos a lo que es el expresionismo alemán. Cabe destacar eso, el expresionismo que abarcó lo que fue las artes plásticas, el teatro, la danza. Entonces vamos a ver un poco unas actuaciones nada que ver con lo que es ese drama. A pesar de todo, si sumergimos, si nos metemos un poco, abordamos lo que es el drama, pero también las actuaciones son fuertes y vivenciales, cabe destacar. Que bueno, vamos a recordarle al público que está en sintonía de Cultura al Día a esta hora, que son las 12:23, los días de presentación, ¿cuánto tiempo va a durar en cartelera? Tenemos estas dos primeras funciones, que sería hoy, que es el gran estreno, a las 6 de la tarde, y mañana sábado 9, a las 6 de la tarde igualmente, por un costo de 250 bolívares. La obra dura 1 hora 10 minutos, está bajo la dirección de Douglas Zuniaga, egresado de lo que es la UNEARTE, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Vamos a tener esta visión de este gran director Douglas Zuniaga, que nos acompaña en este montaje. Estamos conversando con Juan Francisco Rojas, productor y actor de la obra Val. Hoy eres un hombre muy joven. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta obra teatral y en las anteriores? Sí, sin duda alguna, cabe destacar que Teatro Calabozo surge en lo que es la ciudad de Calabozo, valga la redundancia, en el estado Guárico. Yo soy, vengo de allá, entonces, pero ya llevo el grupo teatro ya lleva 3 años haciendo vida aquí. Yo me vine ya hace 10 años y he estado hondando en lo que es la producción y en la dirección de las obras teatrales. Una gran experiencia, sin duda alguna, que uno va creciendo con el pasar de las obras, de la formación, de los estudios, uno va a ir creciendo poco a poco, y de verdad que esta es la obra de gran peso que vamos a tener todos los actores. Cabe destacar que está conformado el elenco por jóvenes actores de estado Carabobo, estamos de Guárico y Distrito Capital. Bueno, gente activa que son de varios estados, ¿no? Y reunirlos a todos para esta maravillosa obra que van a mostrar. Es una obra que tiene puntos álgidos. Claro que sí, sin duda alguna. ¿La han presentado anteriormente? Aquí en Venezuela no. Ajá. Va a ser el estreno por primera vez aquí en Venezuela. Es un reto sin duda alguna. Ya la presentaron en Colombia con un grupo de teatro de Colombia, la han presentado en España, la han presentado también en Alemania. Es una pieza fuerte por lo que acabo de comentar, por estos temas de la bisexualidad, por estos tabúes religiosos, y sin duda alguna tiene unos picos altos, pero cabe destacar que a pesar de que se hizo una versión libre, porque adaptamos las situaciones y vivencias de cada uno de los personajes, se respeta lo que es la dramaturgia del director, pero sí cabe destacar que es una versión libre. Así es. Bueno, ¿cuál es el mensaje central para el público que asiste a ver Val? El mensaje principal vendría siendo quedarnos en lo que es el tabú, en quedarnos en el qué dirán. Los prejuicios. Y en los prejuicios morales y en los prejuicios de una sociedad burguesa, sino transgreder, o sea, buscar ir más allá. Pero eso sí, sin perder lo que son los valores de cada uno de nosotros, los seres humanos, que pueden ser muy diferentes a los tuyos, pueden ser, sin dejar atrás lo que es esa esencia del ser humano. Y es por eso que vale, a pesar de que es fuerte, a pesar de que usa un lenguaje un tanto subido de tono, él se ve, su personaje va pasando por una línea de transiciones que lo vemos fuerte al principio, pero después se da cuenta de que lo que él está es vacío por dejarse llevar por todo lo que es esta deseos, por dejarse llevar por lo superficial. Cabe destacar que es una obra para mayores de 18 años. Eso iba a preguntar. En ningún momento hay desnudo, pero cabe destacar que por el tema que se está tratando nos llevó a ser mayores de 18 años, pero cabe destacar que no hay desnudo en ningún momento. Así es. Bueno, es una obra que se ha presentado a nivel internacional y ahora acá en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia, el balance en estas diferentes partes del mundo? Sin duda alguna, el venezolano tiene su punto de vista, tiene la forma de crear y es muy diferente a nivel internacional, porque nosotros los venezolanos somos muy jocosos, tenemos mucha chispa, diría yo que somos un poco más intensos y conservadores. Y vivimos cada una de las las situaciones que nos da la vida. Pero sin duda alguna, a nivel internacional, ha tenido una gran receptividad. Hoy es el estreno y entonces vamos a ver cómo lo toma el público. De verdad que estamos un poco ansiosos de saber la crítica, Ajá. de estos críticos del teatro. Hoy vamos a contar con la presencia del escritor y crítico Carlos Herrera, y mañana con la presencia del crítico también y director y escritor Bruno Mateo. Entonces ya iremos viendo cuál es esta receptividad de la crítica y del público en general, porque quienes son los que nos van a terminar dando lo que es las conclusiones es el público en general. Estamos un poco ansiosos y bueno, estás invitada. Muchísimos éxitos. Vamos a reiterar al público que está escuchando y que son amantes del teatro y sobre todo andan en la búsqueda de estos temas de información, porque a veces no se pueden establecer como conversa con uh-huh. muchas personas. Entonces, hazle la invitación, lugar, hora y fecha. Perfecto. Lugar, Fundación Casa del Artista, hora 8 y 9. Entonces sería hoy el gran estreno, mañana tenemos la segunda función a las 6 de la tarde por un costo de 250 bolívares. Val narra la vida de un joven poeta bisexual, el cual rechaza todos estos paradigmas de una sociedad burguesa, la cual se ve sumergida en lo que es asuntos sexuales, religiosos y tabúes, y conserva la parte que conservamos pues nosotros como como seres humanos. Así es, ya los boletos están a la venta. Sí, ya los boletos están a la venta, la pueden adquirir en lo que es la taquilla de la Casa del Artista, y bueno, están todos invitados, no se repriman de asistir, no se cohiban de asistir. Este es un tema que, bueno, que tenemos que irlo tocando poco a poco, desde lo que es la diversidad sexual. No caemos, como lo dije anteriormente, en el cliché, porque creo que tocar estos temas es importante en nuestra sociedad venezolana para abrirnos paso a lo que es querer y aceptar al otro como igual. Así es, con mucho respeto. Con mucho respeto, sin duda alguna. En redes sociales. En redes sociales nos pueden seguir por Instagram y Twitter a mi persona, Juan Francisco Rojas. Juan Francisco R0, Douglas Zuniaga, igualmente por las redes sociales, por ahí nos pueden ir siguiendo. El hashtag vendría siendo Val, con doble A, L y B, Val CCS y Val Venezuela abreviado. Bueno, muchísimos éxitos, te deseamos, y sé que estás un poco a esa expectativa de lo que va a suceder esta noche, porque es el estreno acá en nuestro país. Aquí en nuestro país, gran estreno. Un mensaje a toda esa gente que está en sintonía, amantes del teatro. Amantes del teatro, bueno, sin duda alguna, los invitamos a que asistan a las funciones. Vamos a dar otra visión del dramaturgo Bertolt Brecht, un dramaturgo que siempre estuvo opinando sobre el contexto político, creador de lo que es el teatro épico, que le da aquella observación y crítica a lo que vendría siendo al teatro, a lo que vendría siendo la política de cada uno de los países, rechazado en aquello y expulsado de Alemania en aquellos tiempos, ¿no? Donde los nazis estaban gobernando, expulsado porque, bueno, no coincidía, porque criticaba lo que vendría siendo este contexto político de nosotros. Cabe destacar que a nivel de la iluminación nos ajustamos porque... Ajá. Tema importante. Por el racionamiento de lo que es la electricidad y conservar nuestro planeta, y nosotros los venezolanos que estamos viviendo lo que es el fenómeno del Niño y haciendo y obedeciendo a lo que es el llamado que nos hizo nuestro presidente Nicolás Maduro de bajar lo que es el consumo energético, pues nada, nosotros a nivel de iluminación nos ajustamos a este llamado sin perder lo que es la esencia de la obra teatral y de lo que nos quiere demostrar este personaje que se llama Val. ¿Cuántos personajes acompañan a Val? A Val serían 6 personajes que lo acompañan. Tenemos a Sor Emily, tenemos al sacerdote, tenemos a Joanés, tenemos a Mesh, tenemos a 2 hermanos que también le juegan con lo que son los sentimientos de Val y lo confrontan a esto. Y sin duda alguna tenemos a Joana, también un gran personaje, a cargo de la actriz Yurani Cervellón. Tenemos también a nivel actoral, tenemos a los actores, repito, Víctor Lepetit, Martín Moreno, Victoria Morales, Marcelo Saltrón, Yurani Cervellón, Claudia Pischer, Juan Francisco Rojas, mi persona. En la musicalización, Joine Burgos, realización y escenografía, Aronix Morales, realización de vestuario, Yolimar Chacón, diseño de iluminación y montaje, Eduard Martínez y Ender Artiaga. Todo un equipo conformado, engranado para el deleitar éxito. Al público, de verdad que estoy emocionado. Ojalá que vayan hoy a las 6 de la tarde y, bueno, a hacer sus observaciones y su crítica, porque el teatro, si no tiene crítica, no es teatro. Y sobre todo con Val. Sin ataduras, sin prejuicios, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Todo el éxito para ti y tu equipo en esta maravillosa obra. Estábamos conversando con Juan Francisco Rojas, productor y actor de la obra de teatro Val, de Bertolt Brecht. Esto se va a llevar en la Casa del Artista a partir de hoy y mañana. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes

El Niño es un fenómeno continental. El fenómeno del Niño afecta. El Congreso de la Patria significa esa mirada consolidada del futuro, ¿no? Creo que ahorita la revolución está viviendo momentos en los que necesitamos colocar sobre el tapete nuevos paradigmas de trabajo, nuevos métodos de organización. Congreso de la Patria. Rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El hijo es Carmen Adela, orgullo de mi Falcón, nuestro glorioso cantor, mi panita y primera, paladín de Venezuela, comandante trovador. Está viva tu canción, solidaria y mensajera. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es un pájaro que vuela, es una estrella que brilla. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es el fruto y es la espiga, parto de la patria buena. Cruzando nuestras fronteras, tu revolución avanza, y ya tu canción no es mansa, pero es brava tu cantera. Por ti vibra Venezuela, por ti crece la esperanza, y por ti el pueblo levanta sus más hermosas banderas. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es un pájaro que vuela, es una estrella que brilla. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es el fruto y es la espiga, parto de la patria buena. Muchos países de América que vivieron la opresión del imperio malhechor van remontando trincheras. Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, hoy gritan Yenki Gojón y revientan sus cadenas, porque no existen fronteras cuando existe integración. Y como dijo el cantor, para construir la paz no basta con rezar, hay que izar el pensamiento para que vibre en los pueblos el sol de la libertad. Nuestra flor negra amarilla, cantarina y solidaria, está atizando la llama por la América Latina. Y abriendo brechas camina como huracán de esperanza, con los sueños y la espada justiciera de Bolívar. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es un pájaro que vuela, es la estrella que más brilla. Tu canción sencilla, ¡ali! Tu canción sincera, ¡ali! Es el fruto y es la espiga, parto de la patria buena. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Yao, 2011. Dedicado a cualquier acto de lucha en este mundo, a los que murieron por una lucha y realmente siguen vivos, a los que seguimos aquí luchando por cambiar este maldito sistema. Es así, HHR. Pa'l que lucha sin capucha, en contra del que no te escucha. Cuando desembucha el pueblo, las cosas que no le gusta, injusta. Tu falsa lucha cuando es individualista, no es solo ser anarquista. Hay que promover ideas, diciéndole a mi gente pa' dónde va a ser la pelea. Ves, pero no tengas miedo y tiembles como una jalea. El pescador que lucha remando contra marea. Ves, esta vida es una lucha donde la humildad escasea. Lucha del que para bien temprano en la mañana, en busca de sus alimentos y la fe siempre lo acompaña. Lucha contra un jefe y el patrón no es abatido, porque el pago es muy poco y se le puso jodido. Perseguido por la guardia injustamente en los 90, por panas que murieron luchando por la protesta. manos que han peleado lanzando bombas y piedras, luchando contra el sistema sin pensar en la respuesta. Porque no me cuesta si la lucha es colectiva, lo que hace que mi cultura renazca y se sienta viva. Lucha campesina despoblada de su tierra, por culpa del paraco que está sembrando la guerra. Óyeme compay, la lucha es eterna, la lucha es del pobre porque nada lo consterna. Aunque vivamos y morimos en adversidades, seguimos luchando firme pasando todos los males. Óyeme compay, la lucha es de por vida por la que murió Bolívar sin pensar en la condena. Lucha por la moneda que tanto desmoraliza, lucha por ser libre, tu mente no se esclaviza. Óyeme compay, la lucha es eterna, la lucha es del pobre porque nada lo condena. Aunque vivamos y morimos en adversidades, seguimos luchando firme pasando todos los males. Óyeme compay, la lucha es de por vida. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este jueves en el Palacio de Miraflores al pueblo patriota que se movilizó en rechazo a la ley de impunidad aprobada por diputados de la derecha en la Asamblea Nacional. Una asamblea que no produce un tomate, que está de espaldas al país, que está viendo cómo sabotea el esfuerzo económico que hacemos todos, que está viendo cómo privatiza la vivienda con la ley de estafa inmobiliaria, le quiere imponer al país una ley para autoperdonarse a los criminales. Dado que esta ley la considero inconstitucional, que la considero una ley para la guerra, para el odio, dado que la considero un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crímenes durante 17 años, yo he decidido hoy mismo, y pido que ustedes acompañen esa movilización, enviar al secretario jurídico de consultor jurídico del Palacio de Miraflores, el diputado Elvis Amoroso, con este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía criminal. Justicia, verdad, perdón y paz, justicia, justicia. La marcha partió desde la Plaza Morelos en Caracas hacia el Palacio de Miraflores para hacer entrega de las firmas en rechazo a la aprobación de este instrumento jurídico que pretende legitimar la violencia e impunidad y exonerar a implicados en acciones de violencia política promovida en el país. El primer mandatario nacional anunció la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad que investigará los hechos ocurridos durante las guarimbas impulsadas por sectores de la derecha durante el año 2014. Por Gaceta Oficial voy a instalar la Comisión Presidencial para promover la instalación de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de las Víctimas. Y la va a presidir Aristóbulo Isturi Almeida. La Comisión por la Verdad y la Justicia. Y estoy convocando y designando al profesor Germán Escarrá, a la Fiscal General de la República, al defensor Tarek William Saab, entre otros venezolanos. Y estoy incorporando en primer lugar como órgano asesor al Comité de Víctimas, porque tienen que ser las víctimas las que establezcan el cronograma, la pauta. Una comisión de la verdad de Estado. He pedido el apoyo a Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, para que se incorpore a la Comisión de la Verdad, y ha aceptado la invitación que le he hecho. El presidente Nicolás Maduro solicitó a la Fiscalía General de la República se investiguen a todos los implicados en el caso de los papeles de Panamá. Yo le he pedido a la Fiscal General de la República que haga todo lo que esté a su mano y cuente con todo mi apoyo para investigar el escándalo del Panama Paper y quién está metido en eso. Y saquemos todo a flote. y se juzgue a quien tenga que juzgarse aquí en Venezuela. Llámese como se llame. Esté donde esté. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. El presidente Nicolás Maduro puede objetar cualquier ley que atente contra los derechos humanos en el país. Así lo aseguró el abogado constitucionalista Germán Escarra. La norma que establece el procedimiento frente a una ley que no es que vulnera, viola la Constitución, sino que atenta contra la Constitución, la democracia y los derechos humanos, le otorga al presidente de la República, jefe de Estado, la facultad de objetarla. Y dice la norma que podrá en Consejo de Ministros dirigir sus observaciones a la Asamblea Nacional para que se remueva la sanción parlamentaria en todo parte de ese instrumento jurídico. Al decir podrá, también dice que el presidente de la República se puede dirigir a la honorable Sala Constitucional para que señale si ese instrumento jurídico es o no es conforme a la Constitución. El presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional. La verdad es que solo requiere un artículo, no requiere más. Es más, ya está redactada. El artículo único de esa enmienda debe decir: se reduce a 60 días el período constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional. El Comité de Víctimas de la Guarimba entregó un documento al presidente Nicolás Maduro en rechazo a la ley de amnistía aprobada por la derecha parlamentaria en la Asamblea Nacional. Este instrumento es violatorio a los derechos humanos en nuestro país por promover la impunidad y el olvido, en el afán de enmascarar los graves delitos cometidos contra nuestro pueblo, otorgando el perdón a quienes han causado muerte y sufrimiento desde el golpe de Estado del 2002 hasta la guarimba del 2014. Perdón a quienes ya fueron perdonados, presidente. ¿Cuántas amnistías necesitan para seguir bañando de sangre nuestra patria? El médico me dijo: te voy a decir algo, no te pongas mal, tú perdiste tu mano derecha. De ese día me cambió mi vida. Dios sabe que esta lucha es incansable. Dios sabe que voy a seguir luchando por todas las víctimas de Venezuela, por todas las víctimas que hubieron y por todos estos sucesos que sucedieron en Venezuela, señor presidente. Rechazamos esa ley. Nosotros rechazamos la manera de cómo ellos aprobaron esa ley de una manera expedita, sin la participación del pueblo, sin la participación de las víctimas. Participación de todas aquellas personas que lo que quieren es justicia, que quieren conocer a los verdaderos responsables, a los responsables intelectuales y a los responsables materiales de todos esos hechos. Un mar de pueblos se movilizó este jueves en Caracas para manifestar su rechazo a la ley de impunidad y amnesia criminal aprobada por diputados de la derecha en la Asamblea Nacional. Estamos aquí, rodilla en tierra, rechazando la vagabundería que ha hecho los llamados de la Asamblea Nacional de la oposición con esta ley. Una ley totalmente fuera del contexto de los derechos humanos. Venimos a exigir al defensor que active todos los mecanismos a nivel nacional e internacional para que se declare esta ley como una ley inconstitucional, ya que vulnera nuestros derechos. No podemos perdonar a quienes por causas políticas originaron muertes a venezolanos. No podemos justificar a quienes por causas políticas generaron dolor en la familia venezolana. Yo como venezolano rechazo una ley el cual perdona estos homicidios y este sufrimiento al pueblo venezolano. Violentando los derechos de todos los ciudadanos, por lo cual nosotros no podemos permitir que esa ley sea aprobada. Es una ley criminal que lo único que va a hacer es legalizar los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, y es una ley que obviamente favorece a la derecha parasitaria, que lo que va a hacer reprimir al pueblo y aterrorizar al pueblo como lo hicieron en la Cuarta República. Estamos en total rechazo a esa ley amnesia que solo lo que trae es tratar de perdonar a aquellas personas que tanto daño le han hecho al pueblo venezolano. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibir en el Palacio de Miraflores al pueblo patriota que se movilizó en rechazo a la ley de amnistía criminal e impunidad aprobada por diputados de la derecha en la Asamblea Nacional. Durante el encuentro anunció la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad que investigará los hechos ocurridos en las guarimbas impulsadas por sectores de la derecha durante el año 2014. Hasta aquí esta emisión del noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Somos pueblo de paz, que en cualquier situación abraza la vida, convoca el amor. Somos pueblo valiente, pueblo imperialista, que asume el desafío defender su nación. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Las 12 y 57 minutos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio, ballet en tres actos, con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el Ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Oscar Rengifo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. ¡Comparte con nosotros todos los sábados! La excelencia del rock hecho en casa. ¡Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM! Con el colectivo Caracas Rock. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 5. Plan reforzado de empleo y protección del salario y pensiones que se va a cumplir de la siguiente manera. Inversión de 190 mil millones de bolívares en obras públicas que permitirá crear fuentes de empleo de calidad. Aumento salarial y pensiones de 20%, pasando salario mínimo de bolívares 9.549 a 11.578. Incremento del cestatique de alimentación a 2.5 unidades tributarias, pasando de bolívares 6.750 a 13.275. El ingreso mínimo legal de los trabajadores pasa de bolívares 16.399 a 24.853. Se crea la tarjeta de emisiones sociales. Todos estos cambios van a entrar en vigencia a partir del 1 de marzo de 2016. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda Económica Bolivariana Construyendo Futuro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La 1:02. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.